Andina, con la fecha 19 de julio, nos advertía lo que se venía en un despacho que empezaba así: si se permite que algunos presidentes de los gobiernos regionales desacaten las disposiciones emitidas por el gobierno central, puede surgir el desorden y el caos jurídico, advirtió hoy el constitucionalista Jorge Power Manchego. Constitucionalista, sí, de ultraderecha también, deberían decirlo. Y antes de que salieran los decretos supremos que pretenden pasar inadvertidos para que todos, digamos, prestemos atención a lo que pasa en el Congreso, ya el procurador público descentralizado del Distrito Judicial de Pasco, don José Homero Silva Asenjo, había informado que solicitará la detención del presidente regional Félix Rivera Serrano por emitir una nueva ordenanza que contraviene las resoluciones del Ejecutivo, como la que declara ilegal la huelga de profesores y la que fijó la evaluación magisterial. O sea, ya antes de los decretos, el procurador estaba planteando la detención del presidente regional Félix Rivera Serrano. Ahora, con los decretos, es evidente que el procurador va a adquirir un protagonismo especialísimo. Mientras tanto, la agencia Reuters, con un despacho de Jean-Louis Arce, su corresponsal, decía este fin de semana del doctor García lo siguiente: la aprobación del presidente de Perú, Alan García, cayó en julio a un 32%, su peor nivel de popularidad, a menos de una semana de cumplir el primer año de un segundo mandato y tras una fuerte ola de protestas contra su gobierno. No obstante, García calificó de muy bueno el resultado de la encuesta, dada la situación de conflicto social que vivió el Perú en las últimas semanas y en comparación con los niveles de popularidad de anteriores gobiernos en el mismo plazo. El sondeo nacional, divulgado por el diario El Comercio y realizado entre el 18 y 19 de julio por la firma Apoyo Opinión y Mercado, se conoce luego de que García enfrentara por varias semanas violentas manifestaciones que fueron consideradas por analistas como la mayor crisis social de su gestión. Una noticia, digamos, que aliviaba antes de los decretos, aliviaba la crispación, es esta, ¿no? Suspenden los procesos administrativos contra directores que apoyaron paro. Por lo menos era un detalle que el Ministerio de Educación había dado como rama de olivo. La suspensión de los procesos administrativos contra los directores que apoyaron el paro, en realidad era una medida también práctica, porque habían sido tantos los directores que los procesos administrativos iban a abarcar la totalidad del país y además a miles de directores, con lo cual se hacía inviable virtualmente el retorno cabal a las clases. La versión que da Associated Press de lo lanzado ayer por García es por supuesto muy escéptica, ¿no? Pero dice así: el gobierno de García pone en marcha 11 decretos contra el crimen organizado. Imagínense, ahí están incluyendo a los alcaldes y los presidentes de región, ambos cargos de elección soberana y popular. El director gerente de apoyo, Alfredo Torres, después de la encuesta aparecida ayer en El Comercio, que le da 32% de popularidad nacional al presidente de la República, su punto más bajo, ha sostenido que lo sorprendente es lo rápido que se ha esfumado el apoyo popular al gobierno. Lo rápido, porque efectivamente el desvanecimiento de la popularidad es de una velocidad muy muy pocas veces vista. A mí me recuerda la velocidad con que se despilfarró el capital político de Vargas Llosa entre enero y marzo de 1990. En tres meses Vargas Llosa perdió 30 puntos de popularidad. Bueno, eso es más o menos lo que le está pasando al doctor García, y el doctor García no entiende bien por qué está ocurriendo. Está ocurriendo básicamente porque la gente recuerda sus promesas, la gente ve plata, la gente ve sus necesidades insatisfechas y la gente ve lo mismo de ayer. Ese es el problema. El cambio tranquilo, el cambio responsable, que fue el eje de la campaña, el atractivo mayor, el anzuelo psicológico más eficaz de toda la campaña, no se da. No solamente no hay ningún cambio, sino hay una reiteración a veces cruel del modelo económico, ¿no? Entonces, claro, la gente está descontenta. Ahora, no se debe atizar el descontento hasta el punto de desestabilizar el gobierno, la democracia. Sí, señor, eso es cierto. No se debe desestabilizar, pero tampoco se le debe decir a la policía que dispare, porque eso sí puede desestabilizar cualquier gobierno. Momentito. Al señor Goñi, el presidente norteamericano de Bolivia, este boliviano que hablaba, que raro, así hablaba Goñi, o sea, Gonzalo Sánchez de Lozada, que decía: bolivianos, creo que la opinión de ustedes es importante. Así hablaba, porque se había criado en los Estados Unidos. Bueno, a este lo sacaron 83 muertos. Pero a este señor no hubiera salido, ¿ah? Lo que pasa es que ordenó disparar. Igual que usted, señor García. Igual que usted. Goñi ordenó disparar. Los 83 muertos lo echaron. No quiero, nadie quiere que esto suceda, pero entonces no le diga a la policía que puede disparar. Por amor de Dios, no sea bárbaro. No voy a cansarme este programa de repetir lo mismo, por si acaso, porque me parece atroz lo que se está haciendo, y a espaldas del Congreso y a espaldas de la opinión pública, por si acaso. Bien, siguen los comentarios. Siguen los comentarios. En registros públicos está ingresando de manera irracional un volumen de personal sin experiencia, pero con carnet. Se pasó a despedir a todos los practicantes a fines de junio. Practicantes que ganaban entre 600 y 800 y que estaban a punto de firmar un contrato después de estar 2 años practicando. Bueno, todos a la calle. Y están llegando, digamos, compañeros que además van a ganar un promedio mayor que los 1.200 soles, que es el promedio bajo de los trabajadores antiguos, ¿no? Una carta pública dirigida a Robert Wainalaya, firmada por Luis Muñoz Alvarado, el presidente del Comité Nacional de Lucha de la Novena Huelga del SUTEP, termina así: los maestros de verdad, que asumimos el clasismo como principio, tenemos dignidad. Por eso te exigí y exijo, rectifiques públicamente tus expresiones agraviantes, provocadoras e impertinentes, que lo único que hacen es desacreditar el alto honor que significa ser maestro, golpear la institucionalidad del SUTEP y su rica herencia unitaria, además de hacerle el juego a quienes se han prometido destruir el sindicato glorioso de los maestros. Firma Luis Muñoz. Y bueno, ya viene Parque Arauco, la nueva firma chilena que está pidiéndole al alcalde Meyer que resonifique la esquina de Camino Real y Choquehuanca, porque quiere hacer ahí un megaproyecto comercial sobre 14.000 metros cuadrados, proyecto que se llamará Parque El Golf. El señor Meyer, un honesto alcalde de San Isidro, está estudiando el asunto, pero claro, la presión de Parque Arauco, la gran firma chilena de grandes almacenes y construcciones, es tremenda. Y además, el socio de Parque Arauco, como siempre o casi siempre, es don Dionisio Romero, el presidente del Banco de Crédito, que está asociado con los capitales chilenos en más de unas 5 aventuras de enorme magnitud empresarial. Bueno, está bien que don Dionisio Romero se asocie. El problema es que siempre va como socio menor. El socio chiquito, él es el socio chiquito. El que da el nombre, digamos, la pantalla peruana, ¿no? El que pone la banderita, el escudo, la escarapela, el himno nacional. Pero el que pone el billetón y el mondongo es el capital chileno. Igual sucede con Arauco. Esperemos que el señor Meyer estudie bien el asunto, ¿eh? Porque cambiar la zonificación de Camino Real y Choquehuanca esa esquina de 14.000 metros cuadrados, vaya, vaya, que va a cambiar el paisaje urbano de un distrito que se cuida. Así que estaremos atentos. Me llega una carta de trabajadores de Panamericana Televisión en donde, entre otras cosas, me dicen: hace 3 meses que no nos pagan los sueldos, y si lo hacen, dan adelantos miserables de meses anteriores. Solo pagan a las estrellas. Nos adeudan 8 gratificaciones. De estas fiestas patrias no tenemos esperanzas. No nos pagan horas extras ni feriados desde hace 4 años. No pagan CTS ni liquidaciones a los trabajadores que renunciaron o los hicieron renunciar. No hay dinero para cubrir gastos mínimos como estacionamientos o peajes de las unidades móviles de prensa. No tienen llantas, y las que hay, se refieren a las unidades, se andan bajando o rompiendo en pleno movimiento. Los frenos fallan continuamente, con el riesgo de accidentes para choferes y reporteros. Ya no se compra periódicos para el servicio de prensa. Dicen que no hay dinero. No hay papel para el área de redacción, ni siquiera reciclado. Las cajeteras, cámaras y equipos en general no se reparan, porque aducen que no hay dinero para repuestos. Las tintas de las impresoras, etcétera, etcétera, se obtienen a cambio de reportajes o publicherries. Por ejemplo, los famosos remates se hacen a cambio de algo. Bueno, en fin, una situación, oiga usted, que casi no resulta creíble si no fuera absolutamente cierta. Porque por otros testimonios cruzados podemos decir que esto es completamente cierto. Se ha dado una orden desde la alta dirección para que los tiros de cámara no muestren los equipos y cámaras análogas con las que trabajamos, que no son digitales. La televisión digital anunciada es una farsa, dicen los trabajadores. Se está trabajando en esas condiciones en Panamericana, y bueno, el Poder Judicial sigue avalando al señor Genaro Delgado Parker como administrador judicial, yo diría que como enterrador oficial de Panamericana Televisión. Regresamos inmediato.